Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. No tengo ni idea. And I said, who? Lo bonito es conocer mucha gente, ¿sabes? Y cuando vas por distintas actividades, que a veces coincidimos con diferentes personas, nos damos cuenta que hay individuos muy interesantes. Y a través de diferentes conversaciones, por diferentes motivos, por viajes que hemos tenido que compartir, por algunas reuniones en algún lugar de aquí de Andalucía, hemos hecho pues un contacto de conocimiento, sobre todo por su parte. Es una persona muy interesante y le hemos invitado para que venga esta mañana. Él es un técnico investigador y quiere compartir con nosotros algunos de sus trabajos. El trabajo que está haciendo con otro personaje y que nos sirve para tener al menos entrenada la memoria. No podemos olvidar de dónde vienen todas las formas y modos de vivir en la actualidad, donde hombres y mujeres hace muchos años hemos tenido que trabajar mucho para que esto fuera distinto, y ahora que es distinto y lo disfruten nuestros hijos y tal vez nuestros nietos, también nos damos cuenta que hay mucho que hacer. Pero para no olvidarnos qué hacer, tenemos que refrescar la memoria. Y en ese trabajo está este investigador, técnico investigador, que se llama Juan Antonio Domínguez, que le damos la bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenos días, Ale. ¿Todo bien? Todo bien. Y yo me alegro de verte, ¿eh? Y yo también me alegro de verte a ti. Yo me acuerdo las conversaciones que hemos tenido cuando hemos viajado en el coche, ¿no? Y sí, charlas interesantes y bonitas y a veces con mucha pasión, pero que nos sirve para conocernos mejor y descubrir que hay personas como tú que investigan muchas cosas, porque tu trabajo es de investigar, ¿no? Sí, bueno, yo soy estadístico y trabajo en el ámbito de las ciencias sociales. Pero bueno, a lo que vengo a hablar hoy aquí es de algo, una parcela un poco distinta, ¿no? a mi trabajo profesional como estadístico. Es un tema que yo hace ni siquiera un año desconocía. Y a raíz de una experiencia familiar y un investigador empecé a conocer. Vengo a hablar de la migración española en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo 10.000 españoles que fueron a trabajar de forma libre a la Alemania nazi. Eso es de lo que ahora mismo estoy colaborando con un investigador, con Antonio Muñoz, que es profesor de la Universidad de Lisboa, y fue la persona que conocí hace apenas un año y fue el que me introdujo en este tema tan tan interesante. Qué bonito conocer gente, ¿no? Sí, sí. Conocer sí, personas, sí. Hombres o mujeres que son tan interesantes. Sí, sí, sí, sí, sí, mucho, mucho. Y te pica la curiosidad y comienzas comienzo esa investigación, ¿no? A colaborar en esta investigación. En fin, bueno. ¿Qué cosas te llaman más la atención de esta investigación? Hay cosas que la gente no sabe. Primero, que es totalmente desconocida en España, uh-huh. ¿Vale? En esa época de la Segunda Guerra Mundial, lo único que la población general conoce es la intervención española a partir de la dictadura que Franco organizó lo que le llamaron la División Azul, que fue a luchar al frente ruso, y esa fue una intervención española, aunque se declarara no intervencionista en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente sí intervino a favor de Hitler y de los nazis, ¿no? Esa es lo que es la División Azul, es lo que todo el mundo conoce. De los españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Luego, por otra parte, también están la emigración, bueno, la emigración no, los exiliados de la República que se refugiaron en Francia, y con la invasión alemana en Francia, pues pasan a ser mano de obra, y además muchos de ellos, cerca de 10.000 deportados a campos de concentración, está en Mauthausen. Entonces, en lo que es la Europa de esa época, había, por una parte, soldados españoles luchando en el frente ruso, personas esclavizadas y deportadas a campos de concentración que se habían exiliado en Francia. Y luego hay otro colectivo de personas que son emigrantes trabajadores voluntarios que emigraron a Alemania nazi, organizados por lo que es el gobierno español, ¿vale? ¿Cuánta gente viajó, cuánta gente emigró, escapando el sufrimiento y se encuentra con más sufrimiento? Sí, sí, hay están documentados unos 10.000 españoles, ¿vale? Esto es un tema que está oculto en el sentido de que fue un fracaso para el gobierno español. Cuando está terminando la guerra mundial, lo tapan, ¿vale? Y cuando llega la democracia, no se recupera esa es la memoria de esos migrantes. De hecho, el primer libro que está publicado sobre este tema, porque este tema se conoce a nivel académico, pero en un grupo muy selecto de personas, no está en los libros de texto ni nada, ¿no? La primera persona que escribió un libro muy interesante sobre esto, que se llama José Luis Rodríguez Jiménez, es un historiador que en el año 2002, o sea, que estamos hablando ya en el siglo XXI, es el primer libro que se escribe sobre esto, ¿no? Se llama Los esclavos de Hitler. Hay un ejemplar en la biblioteca pública, en la biblioteca provincial, este edificio nuevo que han abierto ahora, muy chulo, pues hay un ejemplar ahí de este libro que se publicó en el año 2002 o por ahí. O sea, que es cuando se tiene conocimiento por primera vez de este colectivo de personas. Estaban tapados, olvidados, ¿no? Sí, sí, sí. Ten en cuenta de que estas personas se apuntaron para ir a trabajar a Alemania porque aquí acababa de terminar una guerra civil y no había trabajo, era la ruina. De hecho, era una migración por necesidad, ¿vale? Y por otra parte, Hitler, que había ayudado a Franco a ganar la guerra, le reclamaba ahora mano de obra. Es decir, no solo le reclamaba una intervención militar, sino la mano de obra para las fábricas alemanas. Entonces se lo reclamaba. De hecho, estas personas iban muy controladas por el Estado y en lo que es las remesas que mandaban aquí a España estaban fiscalizadas, tanto por el gobierno alemán como por el gobierno español, que cogían su parte del botín. Es decir, mandaban aquí, por ejemplo, andaluces fueron muchísimos. De aquí de Córdoba incluso hubo una expedición de unos 500 cordobeses, alguna cordobesa también. Es decir, que la mayoría fueron hombres, pero también hubo alguna que otra mujer. Y salió una expedición de aquí. De hecho, te voy a decir exactamente cuándo salió. El 8 de abril del 43 salió una expedición de Córdoba con 525 personas a trabajar allí a Alemania. La mayoría de ellos a fábricas de empresas que hoy en día todavía existen, que también contrataban a otras personas de países aliados de Hitler, como Italia, incluso la Francia colaboracionista, y también mano de obra de campos de deportados. Es decir, ahí había una mezcla de personas libres y personas esclavizadas que trabajaban en estas fábricas, que cuando, conforme iba avanzando la guerra, pues empezaron ya a ser focos de muerte, ¿no? En el sentido de que tú emigrabas allí a una fábrica, llegaba un avión, bombardeaba la fábrica y tú morías. Es decir, ese era un resumen de las penalidades que estaban pasando estas personas, ¿no? Y ya te digo que esto era una reclamación del gobierno de Hitler por la intervención que había tenido en la Guerra Civil Española. Querían mano de obra para sus fábricas. Y además, las remesas que se mandaban estaban intervenidas y de ahí se iba cobrando el gobierno alemán dinero, el gobierno español dinero, y le llegaba una pequeña parte a la familia del trabajador que estaba allí. Era un negocio. Totalmente. Y luego, conforme la guerra fue recrudeciéndose, muchos de ellos empezaron a irse a las prisiones, porque ellos firmaban un contrato por 2 años. Cuando llegaban allí y las condiciones empezaban a ponerse duras, se querían regresar a España, no podían, y el que se rebelaba lo encarcelaban. Y muchos terminaban en campos de concentración. Se habían ido de forma libre y terminaron deportados en campos de concentración. De hecho, Antonio Muñoz, que estuvo este verano en Alemania, en una cárcel que tiene registro de aquella época, sacó hasta 100 expedientes de personas que habían estado apresadas allí, 100 expedientes de onubenses, porque estamos hablando de la zona del Sarre, que es una zona minera, fronteriza entre Francia y Alemania. Ahí, por ejemplo, hubo un grupo muy, muy amplio de andaluces onubenses que estuvieron allí, aproximadamente 1000 y pico, ¿vale? Bueno, pues 100, un 10%, estuvieron detenidos por la Gestapo, y hay sus expedientes allí con nombres y apellidos de personas que estuvieron allí porque se negaban a trabajar, porque se querían ir y no podían. Estaban atrapados. Por listo, pues lo metían ahí. Claro. Y bueno, pues. Es increíble, porque si la gente se rebelaba, porque ellos buscaban tal vez salir de una dictadura y se encontraban con una situación tan, tan dura como esa, no sé, el impacto era tremendo, ¿no? Sí. Yo es que no me puedo hacer una idea. Yo tampoco. Es difícil, ¿no? Escapar de una situación y encontrarse una peor, ¿no? Sí. Yo, salvando las distancias, pero me he podido imaginar esa época como cuando nosotros, que vimos muy televisado lo que fue la evacuación de personas en Kabul cuando los talibanes ocuparon, sí, ¿no?, Kabul hace un par de años, uh-huh, ya no me acuerdo, el tiempo, sí, pasa muy rápido. Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que había? Pues un desastre, un país que había colapsado y la gente que estaba ahí, que quería sobrevivir, se tenía que ir y no había forma de irse, ¿no? Pues en estos parecidos, esto en cierta medida le pasó a estos ciudadanos españoles que estaban allí en una Alemania colapsada, que querían volver, que el gobierno español se desentendía o no tenía capacidad de repatriarlos y pues allí se quedaban y se aguantaban, como los, por ejemplo, lo que pasó en Kabul con gente que quería, que había intervenido y colaborado con el ejército español, por ejemplo, porque habían sido intérpretes tal y cual, y ahora no podían, no estaban allí. Oye, cuando dice que el gobierno español no pudo gestionar eso, tal vez no quiso gestionarlo, eran republicanos, ¿no? A ver, es que es el tema es que es una mezcla de todo. Mira, un ejemplo. Justo cuando ya termina la guerra, todo lo que es el centro Europa es prácticamente un campo de desplazados. Igual que ahora mismo hay campos de desplazados por las migraciones masivas que tenemos en ciudades, en países fronterizos a Europa, ¿no?, que les paga Europa para que los mantengan ahí, todos los campamentos de refugiados y desplazados, pues en aquel momento Europa en sí era un campo de desplazados. Había de millones de, bueno, millones no porque no hay tantas, pero cientos de nacionalidades distribuidas por ahí, porque lo que era la Alemania nazi había usado mano de obra de todos los países posibles. Entonces había gente que había sido liberada de los campos de deportación, liberada de su trabajo esclavo, como estos españoles, y ahora mismo estaban allí en distintos campos de refugiados. Y hubo uno, muchos de los españoles acudieron a lo que es al sur de Alemania y en un campo desplazado de Suiza había un colectivo como de unas 500 personas. Entonces el gobierno español organizó una expedición para repatriarlos. Estamos hablando de junio del 45. Pues que esto se conoce como los incidentes de Chambéry, que es una estación de tren en Francia. Bueno, pues en una ciudad suiza se reagruparon cerca de 500 600 españoles que habían estado, y ahí había una mezcla de todo. O sea, desde los trabajadores estos que fueron de forma regulada a Alemania, liberados de deportados, una mezcla, incluso a lo mejor, españoles que vivían en Alemania desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ni incluso de antes de la Guerra Civil, es decir, que había de todo. Bueno, pues estaban ahí y el gobierno español organizó un tren, un convoy para repatriarlos a España. Bueno, pues ese convoy llegó a una estación de Francia, que se llama Chambéry, y allí fue asaltado por la gente. ¿Por qué? Porque había corrido el rumor de que ese tren lo que estaba repatriando eran soldados de la División Azul. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que diversos colectivos que habían luchado contra todo el fascismo, pues consideraba que ese tren lo que traía eran fascistas y había que atacarlo. Y lo atacaron de forma cruel. Y ese tren, hay documentado que sí, que efectivamente había algún que otro fascista a bordo. Pero era una mezcla de todo. Es decir, si de 500 personas, a lo mejor 10, 15 o 20 podrían ser personas que habían colaborado con el fascismo, pero el 80% eran personas que se habían comido muchos marrones y mucha mierda, y eran migrantes que habían ido a ganarse la vida y regresaban. Ese tren regresó a Suiza porque, bueno, no le permitieron pasar, ¿no? Regresó como de milagro a Suiza y luego ya a través de un barco que se llama Plus Ultra, que estaba en Génova, en Italia, ya en diciembre, estamos hablando, de hecho fue en junio, pues en diciembre ya regresó a través de barco y atracó en Barcelona. Estos migrantes, eso es lo único. Estas personas, ¿cuánta capacidad de resistencia tenían que tener para sufrir todos estos atabares, no? Bueno. Yo me pongo en esa piel que tú estás narrando. Y es terrible, ¿no? Sí, bueno. Pasando por un sitio y otro, trabajando y después siendo esclavo, ahora queriendo volver, no le dejan. Increíble la trayectoria, el camino que han tenido que pasar estas personas. Si es que algunos de estos, bueno, cuando llegaron aquí a España, algunos, no muchos, tal vez, de los que se habían ido, volver a una vida, entre comillas, más normal, ¿no? Claro, bueno, y aquí realmente tampoco es que hubiera. Aquí estábamos en una dictadura y precisamente los años estos de la década de los 40 era una miseria total, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso, que la penuria era completa, ¿no? Es que tiene una capacidad de resistencia enorme, ¿no? Para aguantar todo eso. Sí. Madre mía. Y al final, ¿cómo tenemos esos datos? ¿Ya te identifican las personas, todo eso? Bueno, a ver, se conoce ya muchas cosas a nivel teórico, como este investigador que te comenté antes, de José Luis Rodríguez Jiménez, el que escribió el libro. Luego, que está en la biblioteca, para recordarlo. Está en la biblioteca provincial. Así lo recordamos, ¿no? La del Grupo Cántico. Y luego, pues, Antonio Muñoz, profesor de la Universidad de Lisboa, ahora mismo ha publicado un dedicado a los gallegos. Luego hay otro autor, que es José Manuel Puente, que ha escrito un libro exclusivo de los cántabros. ¿Por qué? Pues porque este tipo de investigaciones, cuando tú vas a intentar localizar a la fuente principal, que son o bien las personas, que ya posiblemente no quede nadie vivo, pero sí sus familiares, sus hijos, sus nietos, y coger un testimonio, porque, claro, la investigación teórica tiene un límite. La investigación de campo, para tú construir los hechos que ocurrieron a partir de las personas que lo vivieron, o el relato que sus familias tienen de todo aquello. Eso, como es un trabajo de campo muy local, se está haciendo de forma muy local. Entonces, Antonio Muñoz está trabajando mucho sobre estos emigrantes de Galicia. José Manuel Puente ha escrito un libro sobre los inmigrantes cántabros. Ahora yo con Antonio estamos investigando a los andaluces. Que lo que pasa es que en ese caso hay un archivo en Madrid, el Archivo General de la Administración, que tiene documentación muy importante en donde aparecen ya los censos históricos de estas personas. También en el Arolsen, que es un centro de documentación de los perseguidos de la Alemania nazi, también tiene una base de datos muy amplia, donde también tú escribes en su base de datos el nombre de personas que fueron que emigraron allí y aparecen sus fichas de defunción, de incluso de casamiento, de todo. Entonces, en el proceso actual en el que estamos es, primero, localizar a familiares que puedan dar su testimonio para construir la historia desde ese tipo, desde esa fuente, y captar toda la información que pueda haber en distintas bases de datos, que hoy en día con la digitalización está aflorando. Hay cosas que hoy se pueden localizar que hace 15, 20 años no, porque hay muchos papeles que están como enterrados, ¿no? Y en el caso de familiares, bueno, pues en Huelva también hay otra persona que está intentando localizar, porque la expedición mayor fue allí en Huelva, aunque aquí ya te digo que en Córdoba salieron 500. De hecho, incluso si alguien que nos pueda escuchar recuerda que un abuelo, un tío o algún familiar fue de estos emigrantes, pues incluso podría intentar contactar con nosotros. Tenemos un... ¿Para contactar con vosotros dónde? Bueno, pues se ha creado para esta investigación un correo electrónico que se llama memoriamigratoria@gmail.com. Memoriamigratoria@gmail.com. Okay. Entonces, en este proceso, ahora mismo, para construir esta historia, necesitamos contactar con familiares de estas personas que fueron a Alemania a trabajar en este periodo entre el año 41 y 44. 525 personas de aquí de Córdoba, ¿eh? Y de Córdoba 525 uh-huh. salieron. Sí. Sí, sí, sí. A ver si podemos recopilar esos datos y ojalá que alguien que estuviera escuchando conoce a alguien, que posiblemente alguien sepa algo. Pues podríamos intentar tener esa información y algún día tener propio libro, ¿no? De lo que ocurrió, lo que pasó, esa historia que no hay que olvidar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que conocer la historia es como... como la garantía de mejorar las historias futuras. Qué bonito. Conocer la historia es la garantía de conocer. De mejorar. De mejorar. La historia futura. La historia futura. Juan Antonio Domínguez, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, este ratito, que ha pasado volando. Y espero que algún día cuando se tenga toda esa documentación, podamos contarle a los oyentes cómo ha ido. Muchas gracias, Alex, y gracias. Esperamos que sea un logro el poder conseguirlas, ¿eh? Muchísimas gracias, Ale, y muchas gracias a Paradigma por este ratito que habéis abierto las ondas para esta historia. Un abrazo, amigo. Chao.